Es importante señalar que este personaje, Palavecetti, al que nos referíamos antes, que participaba de estas reuniones, está imputado en causas por delitos de lesa humanidad, y que hay quienes de los otros personajes identificados en esta célula mantienen activos contactos con el penal, con los detenidos en el penal de Marcos Paz. Bueno, la querella frente a estas noticias pidió que se siguiera investigando en la en esta pista a la que nos estamos refiriendo. Es importante señalar que en toda la causa que involucra la desaparición de Jorge Julio López, la causa se ha transformado en muchísimas oportunidades en una especie de botín político, de botín judicial, donde de pronto el juez Coraza, que era el que tenía a cargo la causa, se apartó de la causa porque sentía violencia moral por una presentación que hicieron los familiares de Julio López, la tuvo a su cargo el juez Blanco. Bueno, la pelota se la pasan de unos a otros, y en realidad el impulso más serio que ha tenido la causa es desde que el fiscal Marcelo Molina se hizo cargo de la misma. Es importante señalar también que en marzo de este año, además de esto que comentábamos algo antes, aparece otra pista, digamos, y citan a declarar a Osvaldo Falcone, un ex médico bonaerense, amigo de Checolás también, que también lo visitaba en Marcos Paz y se hablaba por teléfono con él, porque en una de sus propiedades en Mar del Plata se encontró un auto robado, desguazado, sin papeles, que sería el que, según una serie de pistas, habría sido utilizado para trasladar a Julio López y hacerlo desaparecer definitivamente. A Falcone llegan también por el testimonio un testigo de identidad reservada que lo implica en lo de López. Hasta hoy, digamos, un poco este es el panorama. No tengo información de nuevos avances en la causa, pero sí quisiera subrayar que todo este tipo de avances, retrocesos, insistir en profundizar en estas pistas medio brumosas que van apareciendo, es resultado del accionar de la querella. No ha habido desde las instituciones, insisto, ni desde el Estado Nacional, ni desde la provincia, un real compromiso con llegar al fondo de la verdad. ¿Quiénes hicieron desaparecer a Julio López y dónde está Julio, que sigue siendo hoy la exigencia que levantan las organizaciones de derechos humanos, la consigna con la cual se realizará una marcha en Buenos Aires y también otra en la ciudad de La Plata, y se han desarrollado una serie de actividades en todo el país exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su desaparición?